justamente por esta necesidad de hacer algo, es que para el siguiente 2017 que viene, estamos haciendo una articulación de diferentes organizaciones de colectivos de la universidad, en el cual tenemos a FES Iztacala, FES Acatlán. Ahorita estamos esas tres, porque hay muchos colectivos, pero no tan consolidados. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente sacar una campaña en donde hagamos todo lo necesario para que los docentes sean sensibilizados con temas de diversidad sexual. Específicamente, queremos que dejen estos discursos de sus clases biologicistas, hegemónicas, bastante estereotipadas hasta cierto punto. Entonces, tiene que ser una obligación tanto de la universidad como del Estado que la educación pues sea completamente libre de prejuicios, ¿no? Y porque si no sigue reproduciendo esto que históricamente nos viene pues reprimiendo, nos viene cortando nuestra libertad para expresarnos. Y siendo que la universidad es una institución humanista, claro, pues es muy, muy deplorable que sigamos reproduciendo estos tipos de discursos dentro de las mismas clases, que pareciera que no, tal vez no están conscientes los profesores de que están haciendo daño, ¿no? Pero justamente el apoyo psicológico que da Diversidad UNAM, nos damos cuenta que sí están provocando ciertas situaciones en donde las personas pues se cierran, ¿no? Y no pueden ser quienes ellas son. Nos ha tocado experiencias de personas transgénero, ajá, en donde han tenido que dejar sus estudios por estar dándole gusto a los profesores de que no les van a dar clase porque ellos no son quienes dicen su nombre, ¿no? Él no se da cuenta, están suplantando a otra persona. Entonces, el caso más reciente es de una chica trans de justamente también ingeniería, ajá, que el semestre pasado tuvo que dejar sus estudios por toda la presión tanto de sus profesores como de sus compañeros. Ya, qué fuerte. Actualmente, esta compañera pues quiere regresar a la facultad, pero ya quiere ingresar como con su identidad. Entonces, es muy interesante que las reacciones que tienen las y los universitarios conforme a estas situaciones. Lo que hizo esta chica, una vez que vulneraron su identidad, dijo, yo voy a cortar aquí por lo sano, voy a ver qué puedo hacer. Y lo que piensa justamente para atacar este problema que tuvo es ingresar de nuevo a la universidad, pero ya con toda su identidad y con algo que la avale, ¿no? Yo soy tal persona y tienes que respetarme porque yo legalmente soy. Joshua, ¿hayan presentado ustedes este tipo de caso u otros casos como los que me has contado ante el Ombudsman Universitario? ¿Qué relación tiene Udiversidad con el Ombudsman Universitario? Desgraciadamente no ha habido este acercamiento y esta denuncia completamente. Nos hemos ido como por niveles. Uh-huh. Vamos directamente como, dependiendo de la facultad, con las instancias pertinentes, como por niveles. Y por suerte se han arreglado varios de los casos que hemos atacado y no hemos tenido como esta necesidad de ir más allá, ¿no? Acabar completamente en jurídico, etcétera. Entonces, por suerte ha habido esta retroalimentación en las facultades, pero quiero recalcar que no en ingeniería, en otras facultades sí, como en psicología, en derecho, incluso en filosofía, pero en la facultad de ingeniería sigue siendo una facultad bastante cerrada en la que todavía tenemos como mucho trabajo que hacer. Sin embargo, puedo resaltar que ahorita en la universidad, con esta campaña que tiene Alianza, que es He for She, es muy interesante lo que están haciendo. Sin embargo, lo estábamos analizando en las semanas pasadas, en la que nos damos cuenta que no hay una integración de la comunidad LGBTI. Entonces, claro que hay violencia contra la mujer, claro que hay violencia en los géneros, pero ¿dónde quedamos en este caso nosotros que también sufrimos violencia, no? Claro. Entonces, falta obviamente hacer mucha chamba en colaboración con otras organizaciones y sobre todo nosotras como organización civil organizada, pues tenemos también mucha voz en esta parte. Por eso les comentaba en un inicio que formamos parte de la Alianza Ciudadana LGBTI, en especial en esta área de educación precisamente, en donde exigimos a la Constitución de la Ciudad de México que tengamos una educación libre de prejuicios, libre de laica, por supuesto, claro, donde tengamos pues no biologicista, bueno, etcétera. Tenemos mucha tela de donde cortar ahí. Y por suerte hemos tenido una buena respuesta con respecto a estos como irrenunciables que se propusieron. Claro. Y pues le estamos dando ahí seguimiento para que no se pierda. Qué bueno que han logrado poner esos estándares mínimos. Me interesa mucho saber qué ha hecho Udiversidad dentro de la UNAM en temas para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. ¿Qué han hecho ustedes para esto? Bueno, hace aproximadamente de 5 años hacia acá empezamos con lo que son las jornadas culturales de diversidad sexual. Uh-huh. Aquí tenemos mucha apertura dentro de las facultades gracias a la DEGACO. Y hemos traído muchas como personalidades, hemos traído como personas, sobre todo juventudes, okay, que tienen algo que hablar o algo que expresar por medio de, pues, performance, poesía, literatura. Eso por una parte. Tenemos también lo que son jornadas contra la homofobia, que son completamente debates, círculos de lectura y otro tipo de actividades que son más académicas, lo que temas específicos. Entonces tenemos como, siempre hemos estado menguando como en estas dos áreas, que es lo académico y uh-huh, lo completamente como lúdico, lo de performance, para llegar de una manera más asertiva a las juventudes, que es nuestra área. Y pues esos son como los proyectos que siempre tenemos cada semestre y tratamos de llegar a todas las facultades y llevar, pues ahora sí que como temas muy controversiales, ¿no? Pues el erotismo, temas que no se tratan en esas facultades. ¿Pero que, cómo los han recibido estos temas la comunidad estudiantil? La comunidad está fascinada. Yeah. Realmente estos temas son despiertan este interés. Ajá. Entonces, como no hay un acercamiento como tal para las juventudes en estos temas sin que ellos mismos vayan a buscarlo, el punto es como llevárselos. Entonces, una vez que lo tienen muy cerca de ellos, pues no tienen más que hacer que acercarse y aprender y mutuo, es mutuo el aprendizaje. Pero algo que quiero recalcar es la importancia de trabajar, ¿no? Las personas de la administración de la universidad y okay, también con las juventudes. Porque a la universidad siempre está buscando proyectos en general. Ya. Entonces, lo que no manejan, aparte de el PUEG, es precisamente temas de diversidad sexual. Entonces, ¿el PUEG sí maneja temas de diversidad sexual? Género. Solo género. Solo de género. Manera género. Claro, de manera general. Que lo incluye, digamos, ¿no? Sí. Sí, pero ¿tienes enfoque de diversidad sexual en realidad el trabajo del PUEG? ¿O es más de mujeres? ¿Cuál es la ¿Qué pregunta tan interesante? Pues son completamente académicas. Ok. Pero sí se enfoca más hacia mujeres. Ok. Oye, Joshua, pues mira, el tiempo se nos está acabando. No me gustaría que nos fuéramos sin que nos puedas decir cuáles son los servicios psicológicos que ustedes brindan a la comunidad estudiantil y ellos cómo pueden acceder a estos servicios que ustedes brindan. Claro. Todos los viernes nos reunimos de 3 a 6 de la tarde. Ajá. En las instalaciones del anexo de la Facultad de Ingeniería, edificio K. Las puertas están abiertas, entrada libre para todos y todas. Y los servicios psicológicos se ofrecen de lunes a viernes, okay, de un horario de 12 del día a 5 de la tarde. Okay. Claro que tienen que ponerse en contacto en la página de Facebook que tenemos, que es Udiversidad UNAM. Perfecto. Como tal. También estamos en Twitter. Y ¿tienen números telefónicos, correos electrónicos? Por el momento tenemos una línea que es un teléfono celular que precisamente es de la psicóloga. Creo que ya con esta información que se reúnen todos los viernes, ¿me vuelves a decir en qué edificio, por favor? En el edificio K. Ajá. De del anexo de la Facultad de Ingeniería, de 3 a 6 de la tarde. Perfectísimo, Joshua. Joshua, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras en Sonidos Incluyentes. Ha sido un gusto y hasta que se nos hizo tenerte por acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Roberto Portillo, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y a Antíoco Pérez de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.